Lo siento, chicos. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, listas a transmitir, a pasar dos muy buenas horas de transmisión, pues en compañía de todos ustedes. Gigai me presentó. Mi nombre es DJ Apo, y esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias, y por supuesto tú estás en sintonía de la poderosísima radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, le duela quien le duela y le arda quien le arda. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno. Oh, ya se están reportando. Así es, tenemos un muy buen programa el día de hoy. Bastantes noticias. Estamos buscando ahí a la contrincante de Rias Gremory para nuestro especial de waifus, la mejor waifu del mundo del anime 2021. Pues vamos a ver quién. Saludos a Jorge Ávila, el primero en reportarse. Bienvenido, hola. Saludísimos, sí, Eduardo Gremory, que fue el ganador básicamente de la semana antepasada. Él propuso ahí, ¿es tu novia, es tu esposa, qué es? Eduardo Gremory, pues es Rías Gremory. Francisco Valens, hola. Yo también los extrañé y me quedó Francisco Valens. Pero bueno, ya estamos aquí. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Ok, pues vamos a comenzar este programita el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Ya me tocó hamburguesa, 3 arcos y flechas. Excelente. Pues un gran saludo a los chicos de Discord. ¿Qué onda? Hola, muchísimos saludos a Mononobe. Hola DJ, yo me ya te extrañaba. La semana pasada me dejaste sin programa. Sí, gomené. Pero pues ahí estaba el podcast. En el podcast, pues ahí podías escuchar el programa antepasado. Ok, el programa pasado más bien, ¿verdad? Marian, ¿qué onda, Marian? Buenas noches, feliz hashtag, feliz San Martes, gracias. Bella, arroba DJ Yaome, gracias. Hashtag DJ Yaome Lover. Qué alegría por mí volverte a escuchar de nuevo, muchísimas gracias. Marian, qué alegría saludarte. Oscar Flores, el que siempre anda en las transmisiones. ¿Cómo puedes poner a tu waifu en la votación? Pues tienes que ir al grupo de Alianza Anime con DJ Yaome aquí en Facebook. Ahí, ¿dónde ando? En Facebook. Y pues ahí puedes poner a tu candidata. Pues si obtienen la mayoría de puntos, pues ella será la waifu. La waifu que va a enfrentar a Rias Gremory. Y eso me está pasando ahí. El tema del día. Ok, listo, perdón. Ya se me acabó ahí la cortinilla de Alianza Anime. Es que muchos están reportando el día de hoy. Qué chévere, como diría mi padre. Esperen. Muy bien, Oscar Flores, saludos. DJ Yome, listo como cada San Martes. Chica, estaba triste porque no hubo programa el martes pasado. Pero así que empiece lo bueno. Qué lindo, muchísimas gracias. Me siento muy, muy amada. Qué bueno que les gusta el programa. Tebo Buni, hola Tebo. Oye, me encantó tu disfraz. De primavera. Muy buen disfraz. Dice, saludos. Estar en modo ninja, pero la voy a estar escuchando, señorita DJ Yaume. Muchas gracias, mi querido Tebo. Besototes. Saludos ahí a Kokur y a todos, a toda tu banda ahí del programa. Bueno, no, DJ Yaome, ¿cómo puedo poner a mi waifu? Ah, miren, pues ahí está el grupo de Alianza Anime. Le dan clic, se integran y proponen a su waifu. Robótico, hi, robótico, hola. Rojo, saludísimos. Fargerus, ya te iba a poner falta. Hi, moshi, ¿cómo estás, querido Yaome? Muy bien, gracias. Andamos muy bien. Ay, Pablo Perver ya se reportó. Excelente. Ok, Pablo, ya a trabajar, ¿eh? Ya está la publicación. Dice, 7 minutos tarde. No, tú llegaste 7 minutos tarde. Voy a poner imágenes de monas chinas desnudas. Saome ya dijo que sí. Oh, sí, no. Desnudas, no. Uy, les traigo ahí un chisme. A los amantes de las figuras de anime. Que les gusta comprar por Amazon. Perdón. Ahorita. Si no saben la noticia, ahorita los vamos. Les vamos a dar ahí las últimas noticias del mundo del anime, manga, friki, etc. Ok, pues vamos a presentar el tema del día de hoy, que pues ya está por demás, pero pues vamos a presentarlo de manera oficial. Para eso pues vamos a cambiar nuestro fondo musical. Ok, vamos a presentar el tema del día de hoy. Chica, y nuestro tema del día de hoy es: ¿quién para ti es la mejor waifu del mundo del anime? ¿Y por qué lo es? Parte 2. Queremos encontrar a una digna contrincante contra Riel Gremory, ganadora de la semana pasada. Shikai, así que ven y propon a tu waifu favorita. Shikai, pues ahí está el tema del día de hoy. Oigan, ahí se escucha bien mi fondo musical y la voz. ¿O se escucha más el fondo musical y mi voz? Ok, ¿qué? ¿Ya van a cobrar más impuestos y ahora estarán más difíciles leerlas por cuestiones de enfermedades? No, mi querido Pablo B.S. Ojalá fuera eso. Pobre Pablo B.S. No sabe la noticia. Ay, no. Ahorita te enteramos, ¿sí? Gracias, compadrito. Es que estaba checando el podcast de la semana antepasada y se escucha más la música que mi voz, pero pues quiero ahí un balance, que se escuche bien la voz y la música de fondo, sino que chiste. Ok, gracias compadrín. Bueno, ¿qué nos comentan por acá? Vamos a ver con esas cosas en la comadre, por suerte ya dejó la chancla fuera. Jorge Ávila, Oshi, buenas tardes, un honor estar en el programa de las aventuras de la San Blas. O sea que esa risa es para mí por cobrar en Amazon, pues yo cobro las mías por eBay, compro ha de ser, porque en Amazon sí pasan por aduanas, qué bueno compadre, pues hace bien. Casten va, oye, qué temprano, te reportas. Bienvenido. Hola DJ Yaume. Ah, ok, gracias. Gracias compadrito, muchísimas gracias. Es un amor. Ah, bueno, qué bueno que me compras monas chidas en Amazon. Bien a ustedes. Ahorita platicamos de eso. Calma, señores. Mientras, ayúdenme ahí en la votación de waifus. Pues empiecen a colocar candidatas para ver quién va a ser la waifu, que va a ser la contrincante de Riel Gremory por el título de la mejor waifu 2021. Alianza Anime, por supuesto. Casting Bad, hola DJ Yaome, buenas noches, ya te estamos escuchando, muchas gracias. Gracias a mi esposa que está muy ocupada buscando números por su trabajo. Ah, saludísimos. Se llama Liz, ¿no? Me acuerdo que se llamaba Liz. Bitoco, buenas tardes, noches. Hoy desde temprano esa risa malévola de DJ Yaome Sama. A ver, con qué sorpresa, hoy una semana libre. Y llegó bien malota. Es que casi no puedo usar mi risa malvada. Pero sí está muy bueno el chisme. Bueno, vámonos. Oh, ya me van a poner a trabajar. Pedido musical. Ok. Vale. Muy bien, pues vamos con el primer autopedido musical. Gomené, alguien se tiene que sacrificar. Y pues yo tuve que hacerlo, ¿verdad? Pues vámonos con el siguiente pedido musical. El tema es My Tomorrow de Digimon Tamers Ending 1 en cover latino. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos con más aquí en Alianza Anime con DJ Yaome. Shikai, comenzamos. construye hoy tu realidad. La puerta de la mente se abre, todo se verá al instante. Ya nunca te perderás, confía en tu intuición. Hay mundos tan hermosos que conocerás. Mundos con mil juegos vas a tener, cerca de lo que imaginas. Puede ser, solo debes seguir. Vamos a un sitio que no está en el mapa, no importa si no hay dinero, si hay nubes grises en el cielo, ya sabes qué hacer. Prepárate para el futuro, quién sabe qué pueda. Estrellas, no sientas temor de tu resplandor. Tus miedos debes enfrentar, sintiendo esta sensación. Levanta la mirada puesta al corazón. Todo lo que forma parte de ti es tu más valioso y pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. chica. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nueva Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Vías de contacto no las mencioné. Gómeni. Ok, las vías de contacto, perdón. Estamos en Discord, en el canal de Discord de Radio Anime Nexus. Aquí nos encuentras todos los San Martes de 19 a 21 hora México, atendiendo tus pedidos, poniendo música a tus oídos. Y ya no se me ocurre otra cosa. Oye, pero fue buena improvisación. Ok, pues estamos aquí. También estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Omen en Facebook. Ahí andamos y ahí está la encuesta, la votación, para que tú votes por tu waifu favorita. Tú la propongas, votes y haz que gane esa waifu. Saludos, gracias, Mr. Omex Bot. Saludísimos. Y Chris 15, wow. Qué bien que llegaste. Ya me temía lo peor porque no habías llegado. Dice, llegando apenas, pero sintonizando Alianza Anime con DJ Omen. Y así inicia la primavera otaku. Gritemos, Jikai, en este San Martes, Sahua. Hola, robótico. Claro, yo sabía que ya estabas aquí. Ya hice el voto. ¿Y a quién propusiste, robótico? ¿O votaste por una waifu que ya estaba? Coméntanos, por favor. Ahí estoy con uno de mis alumnos. Ok, vamos a ver comentarios. Ya están aquí algunas candidatas. Pueden colocar una imagen. No muy... falta de ropa, por favor. Algo sexy, pero no vulgar. Por favor. Ok, dice. ¿Cómo dice? Esto ya lo leímos. Ok. Vamos a ver. Ah, miren, aquí ya empezaron las waifus. Francisco Valens. Pues vamos a empezar. Si no pudimos ganar la vez anterior, con quien se robó mi Cora, Chizuri 3, vamos con la que para mí es la segunda mejor, Miku Nakano, de las quintillizas. Oigan, ese anime de las quintillizas, ¿cómo les está gustando? Dice, aunque es un poco introvertida, es tierna, amable y se esfuerza por ti. Eso cautiva a cualquiera. Postdata, invoco el Ten Miku. Ok, recuerden poner ahí a sus waifus en la votación para que puedan ganar votos. Muy bien. Jorge Ávila, para que se le quite Diome no podrá comprar su figura de Ome. Oh, calla, compadre. José Aguiar dice, hola Diome, yo quiero proponer a Hitagi Sengogahara. ¿Por qué no? Nuda, ha de ser. No duda, yo creo, ¿verdad? En ayudar a Aragi en lo que se propone, además de que tuvo una manera rara de confesarse. ¡Wow! Pues se ve bien tu waifu. Recuerda ponerla ahí en la votación, pues para que los demás hombres de cultura, como dicen, pues puedan votar por ella. Vamos a ver quién va a ser la rival de Riad Gremory en la gran final de la mejor waifu 2021. A ver quién gana. Y pues está ahí, pues Dios Gremorio es una fuerte rival, van a tener que proponer una waifu ahí a la altura de doña Rías Gremori. Jorge Ávila, yo solo vi que sacarán figuras de Yashahime, que están muy bonitas. La de Moroja, aparte de que está barata en preventa, ¿en serio? No he visto los precios porque nada, soy pobre. Soy pobre. Dice Jorge Ávila, se nota que le gusta hacernos batallar de entre tantas que escoger, nos hace escoger solo una. Será una batalla milenaria. Pues ustedes dijeron. Es más, Francisco Valens es el culpable. Poniendo música en tus oídos mientras me como unos taquitos. ¿Cómo está? Suena bien. Jorge Ávila, ¿y quién anda usando el Jikai sin permiso? Ya vienen las multas. ¡Oh! Ahora resulta. Muy bien, hay varios comentarios. Andan comentando mucho, mis niños. Oscar Orlando dice, Jikai, DJ Omen, mi waifu es la señorita Pandora de Senseiya. Órale. Saga de Hades, es linda, leal, no le tema nada, solo a estar sin la persona que quiere y comanda a todo un ejército. Yes, me cae bien por eso. Ok, pues recuerda ponerla ahí en la votación, por favor. Ok, se ve bien tu waifu. Oh, Lady Marianne, ¿qué nos comenta? Buenas noches, feliz San Martes. Bellísima, ultra maravillosa, para que aprendan. Súper encantadora, angelical, dulce, sexy y grandiosa muestra de DJ Yaume. Gracias. Te extrañaba mucho. Hashtag DJ Yaume Lover. GKI Forever. Hashtag Aume News. Sí, ya vamos con los Aume News. Pues data para mi bellísima DJ Yaume. Tú debes ser la mejor waifu del mundo. Gracias. Que tú de Dios sea la mejor waifu del mundo del anime. Tendré que pensar en otra waifu, pero tú eres mi número uno. Ah, qué linda, muchísimas gracias. Te voy a mandar a Ome Dólares de regalo. Te mando para que te compres ahí los productos de Alianza Anime. Ome Dólares. Te mando muchos saluditos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo. Desde Lima, Perú, claro. Muchísimas gracias, mi querida Lady Marianne. Ok, Pablo Perver dice, bueno, es momento de comenzar con las imágenes ricolinas. Digo, es hora de hablar de waifus, oh sí. Pues qué mejor que comenzar con la besto waifu de las quintillizas. ¿Ya ven? Quintillizas. Quintillizas Tai. Miku Nakano. Una chica que aunque parece muy seria y que no es capaz de hacer nada, es muy decidida cuando se trata de la Marsh. También sabe defender a este chico que le gusta de una manera tímida y adorable. Aunque no sabe cocinar, lo compensa con esa belleza que tienen. Además, sí, cuando te dé hambre vas a andar ahí llenándote de su belleza. Sabe cocinar, la compensa con esa belleza que tiene. Y además, como dato curioso, es la única que utiliza medias. Ya saben, vivan los fetiches. Y como dice, Oshi, ten Miku. Ok, pues yo creo que sería una buena contrincante para Riad Gremori. Hay que colocarla ahí en la votación. Jorge Avila, sí, está como en $40, unos 900 con envío aproximado. Oye, pero me cachan mis tíos gastando 900 pesos, imagínate, en una figura. No, hombre, como debemos poner multas a diestra y siniestra para las figuras. Ah, ok, ahorita la veo. Gracias, Pedrito, por la información. Muy bien. Pero pues como belleza no importa. Cuando tengas hambre, a ver si no importa. Es de los quitillos, se ha vuelto muy famoso. Sí, es lo que estoy llegando a ver. Ok, pues vamos con el primer bloque de pedidos. Ya en punto de las 8 de la noche, hora México, llega el bloque clásicos para que no te lo pierdas. Y escuches aquellos temas que hacen sonar a tu corazón desde tiempos anteriores. Vámonos con el tema de Grip, Opening 4 de Inuyasha, por supuesto. Pedido aquí de los chicos de Discord, con todo gusto. Vamos a escucharlo. Pedido, pedido. Ok, siguen haciendo pedidos, gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Pedido de mi estimado Oscar Flores, vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de No confíes en mí. Oh, wow. Un tema fuerte para una canción. Pues vamos a escuchar estos dos pedidos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Pero de Robin Chacón, así pues vamos a escucharlo y enseguida volvemos. Ok, junto al pedido de Mononobe, tema de Chobes en español. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Sigue en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaume, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. estrellas que dispersas en el cielo azul están. Me parecen vigilar, y si en algo voy a errar, con su luz a la verdad sin duda me guiarán. Este mundo material ahogándonos impide ver la realidad. Hay que descubrir el gran valor de la amistad rodeándonos. Siempre es mejor y de mucho más valor todo aquello que no ves, más sin embargo en el que crees. Pues lo espiritual saldrá triunfante al final. Es justo ya que su valor le des. Sea la amistad, el amor o la lealtad, cosas nuevas que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas ilumínenme y que pueda distinguir qué dirección debo de avanzaré, mi destino puedo ver. Si hay tristeza que enfrentar, una luz me ayudará, y tal vez felicidad de pronto llegará. Ese sueño que puedo tener, en el futuro confiaré. Sé que todo cambiará, hasta el final puedo llegar. Hasta el final tiene mucho más valor todo aquello que no ves, más sin embargo en ello crees. Por lo espiritual saldrá triunfante al final. Es justo ya que su valor le des. Debo de confiar, lo mejor nos llegará. Y aunque no hayas recibido, ¿qué lecciones va a quedar? A tu lado quiero estar, pues estoy junto a ti, es lo mejor. ¿Qué podrá pasar? Y de mucho más valor todo aquello que no ves, mas sin embargo en él crees. Por lo espiritual saldrá triunfante al final. Es justo ya que su valor le des. Sea la lealtad, el amor o la amistad, cosas nuevas que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas ilumínenme y que pueda distinguir qué dirección debo de seguir. Aún puedes escapar, aún puedes librarte de conocerme más. We'll be right back. deseo tanto amor. Rica, muchas gracias. Estas son las noticias del San Martes 23 de marzo del 2021. 7:43 hora México. Microsoft. Muy bien. Agüita, tecnología comenta. Microsoft en negociaciones para adquirir Discord por millonada. El gigante de la tecnología Microsoft empezaron las negociaciones para adquirir a la famosa plataforma de mensajería instantánea voz enfocada en los videojuegos Discord. Según el informe de Bloomberg, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha estado en conversaciones con los directivos de Discord para concretar la venta de la plataforma. Por su parte, Ventura Bay dio a conocer a primeras horas del día de ayer que la compañía ha estado involucrada en varias conversaciones de venta, que hay varios posibles compradores, entre los que figura Microsoft. Esta no sería la primera vez que la empresa de software ha buscado diversificar su rubro, ya que a finales del año pasado estuvo muy interesada en adquirir a la popular red social TikTok, además de mantener conversaciones con Pirates para llegar a un acuerdo de compra de la plataforma. Venture Beat también señaló que Discord está explorando las posibilidades de concretar una venta que supere los $10 mil millones. Incluso informó que los representantes habían informado un acuerdo de adquisición exclusiva con una de las partes interesadas, por lo que muchos piensan que un acuerdo de compra está muy cerca de concretarse. Además de Microsoft, se dio a conocer que empresas como Amazon, entre otras, están interesadas en adquirir a Discord, por lo que desde hace algún tiempo atrás han estado manteniendo conversaciones con los directivos de la famosa plataforma. Continuamos con más noticias. En otras noticias, Stop Asian Hate, hashtag Stop Asian Hate, Bandai Namco se pronuncia contra el racismo hacia las comunidades asiáticas en Estados Unidos. Dados los últimos acontecimientos, pues se ha hecho esta propuesta de detener estos crímenes raciales que se está haciendo a la comunidad asiática en Estados Unidos. En una declaración oficial publicada en Twitter el pasado 17 de marzo, Bandai Namco hizo pública su postura contra el aumento de racismo antiasiático en Estados Unidos a raíz de la pandemia del COVID-19. Como empresa con sede en Japón, el reciente aumento del odio contra los asiáticos ha afectado a nuestros empleados, se comenta en este tweet. Continúa con su mensaje con una imagen en blanco y negro. Nos solidarizamos con la comunidad asiático-americana e isleña del Pacífico. Nuestro equipo culturalmente diverso e inclusivo de empleados, jugadores y fanáticos de todas las culturas y orígenes. Nuestras familias y especialmente nuestros mayores para hablar y crear conciencia sobre el terrible aumento de la agresión contra los asiáticos y crímenes de odio. Namco Bandai pues está apoyando esta iniciativa de Stop Asian Hate. Para que ustedes también se unan, pues deben de colocar ahí hashtag y seguir todas las publicaciones, pues ahí apoyando a la comunidad asiática que está sufriendo agresiones, pues como siempre ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien, continuamos, muchas gracias. Enseguida regresamos con otro bloque de noticias. Continuamos con Alianza Anime. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir aquí en sintonía. Ahí estuvo el primer bloque de noticias. No se pierdan el segundo, que todavía tenemos muy buenos chismes. Así es, Microsoft quiere adquirir Discord. Vamos a ver con qué nos salen ahí con esa venta. Pueden cambiar obviamente las políticas de uso. No sabemos cómo nos afecte, pues si Microsoft logra la venta ahí con Discord, pues vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Y pues muy terrible, ¿no? Estos crímenes de odio que se están llevando a cabo contra los asiáticos, toda la comunidad asiática, pues ahí en Estados Unidos. Muy mal, mis queridos Estados Unidos. Pero bueno, ojalá se detengan, ojalá. Pues ya la última agresión que salió ahí en las noticias fue de una señora mayor asiática, de origen asiático, que había sido golpeada por un estadounidense, que había dado un golpe en la a la señora. Pues ya eso conmocionó pues a toda la comunidad asiática ahí en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a continuar ahí con el tema de las waifus. Vamos a leer más comentarios ya en 10 minutos, no te pierdas el bloque clásicos. Tenemos muy buenas canciones el día de hoy. Jime dice: Koizumi es waifu de calidad, hermosa, graciosa, leal, te apoya y decidida, si te ama te lo demuestra, es constante, es hermosa y está altota para que te pegue, dice, qué rico. Así dice Risa Besto Waifu. Bueno, pues ahí proponla por favor en la votación. Pablo Belsenos vuelve a proponer otra waifu. Como tengo un corazón muy grande para las waifus y me gusta compartir muchas imágenes, ¿qué tal Rem del anime ReZero? La cual creo que ya varios conocen, es una chica que lo daría todo por su amor. Y me refiero a todo. Y claro, aquí es donde entra en escena esta protagonista terco que lo abandonó y le rompió el corazón. Luego, ¿por qué lo odian? Pobre waifu Rem. Uf. Malditos hombres, como dice Sango. Jorge Ávila. Seguro quieren comprar Discord para hacer algo parecido a Scream. Yo creo que sí, Eduardo Gremorio, un personaje que se me hace muy lindo y perfecta. Rival es Lala de To Love Ru. Wow. Pues es un calibre grueso, esta Lala de To Love Ru. Muy simpática, no es celosa ni empalagosa y es muy cariñosa. Pues proponla ahí en la votación. Jorge Ávila, órale, comadre, no sé qué de atrás. Hay que comprar la compañía de tamales, Doña Cuca, para ir empezando con esto de las finanzas. Estaría genial, ¿no? Nombre, no, esos de Estados Unidos, ¿cómo le echan pleito a todos? Nadie se salva. Pues sí, también ahí la comunidad de latinos, ya ves que sufre agresión luego. Jorge Ávila, oh sí, es cierto, sí lo vi, pero la señora noqueó al que la golpeó, sí, muy cierto, me quedó Jorge Ávila. Así es, la señora al quien golpeó es ahí en Estados Unidos, se defendió y creo que hasta le rompió la boca, ¿no? Ahí a su agresor. Sí, estuvo muy impactante eso. Comenta. Y lo mandó al hospital porque ella agarró un palo y lo agarró como pillata. Ah, ok. Que fue con un palo, comenta Jorge Ávila. Es de que son los cables, ando comentando en otras publicaciones. Falta de costumbre. Ok, muy bien. Pues vamos a ver cómo va la votación. Vamos a enterarnos cómo va la votación. Y pues recuerda escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues estamos aquí. Oigan, por cierto, mi primito el auto DJ también coloca pedidos musicales. Cuando no haya locutor, pues pídanle a él ahí su pedido musical. Si funciona y lo hace a la brevedad, ¿eh? Yo por ahí estuve jugando con él un rato. Y pues sí lo hace rápido y ya colocamos ahí como unas 3 o 4 canciones. Estuve en la madrugada escuchando. Gracias a mi primito, el auto DJ. Qué bárbaro el primo auto DJ. Pues sí, sí funciona, para que lo prueben, chicos. Pues vamos a ver cómo va la votación. Ah, caray, hay varios votos. Ok, 7 votos, va ganando Akeno Himehima con 7 votos. Le siguen Yoko Littner, pongan ahí el anime, de favor. Y en tercer lugar, Miku Nakano. Pues Riot Grimori obtuvo 11 votos, me acuerdo, andan un poco bajillos ahí, pero bueno, nos queda todavía una hora de programa, afortunadamente. Muy bien, vamos a colocar el bloque clásicos. Ah, vamos a ver por aquí, hay más comentarios. Discord está muy activo, muy activo. Me cuesta un poco de trabajo ahí seguirles el ritmo a Discord. Las noticias con DJ Yaome. Sí, gracias. Espero les gusten. Ok. Oh no, Discord no. Sí, Discord. Ya le echaron el ojo a Discord. Ome News con la bella maestra DJ Yaome. Gracias. Dependiendo del que quieras. No, tía Ome. No, tía Ome, me gusta ese nombre. No, dije yo, ¿por qué ya no cuentas tus sueños como en tu canal de YouTube? pues no he tenido, es más, ni he soñado. No he soñado, y aparte estoy medio deprimida por lo que pasó en Yashahime. Ese final que nos dieron todavía me tiene un poco traumada. Robótico, lo que pasa es que la gente en Estados Unidos solo tiene su pseudo supremacía blanca, cierto, cuando en realidad es un complejo de superioridad bajo un manto de estupidez. Palabras del robótico. Fargueros. Ok. Robótico, ya que su población blanca no sabe hacer las cosas, no generalizó a todos, para la mayoría son bien estúpidos, comenta. Oh my god. Muy bien, ok, gracias Robo por tu punto de vista. Bueno, pues vámonos con el bloque clásicos. Déjenles el menú del bloque clásicos. Vamos a escuchar primero el tema de Loop de Tsubasa Cloyd. Vamos a escucharlo en cover latino, interpretado por Jade, por supuesto. Luego el tema de The World. Tema de, por supuesto, Death Note. Continuando con el tema de Mirai no Kyoku. Vamos con esto. Y terminando este bloque musical de clásicos con el tema de Jade, cover latino, Opening 1, Ranma y medio. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. sabrá y todas crecerán, forjará un suelo nuevo con mucho amor. Un mundo diferente encontrarás, senderos hay que hablan con verdad. Corriendo voy buscando tu amor. buy or lease rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Shikai. Wow. Qué buen bloque, clásicos nos acabamos de aventar, ¿verdad, chicos? Temazos, temazos, la vieja escuela es lo mejor y ese gran final con el tema de Rano y Medio, chulada. Ok, pues espero les haya gustado. Recuerden que aceptamos también propuestas para el siguiente San Martes con el bloque clásicos, para que de una vez vayan ahí pidiendo qué les gustaría escuchar en bloque clásicos. Hi, hi. Hola, de Phenomenal Club. Saludísimos ahí en Discord. Bueno, pues vámonos a continuar. Recuerda que el tema del día es ¿quién para ti es la mejor waifu del mundo del anime? Así que coméntanos y ponlo en la votación. Estamos votando para sacar a la segunda finalista de este torneo de quién es la mejor waifu 2021. Ya ganó Ries Grimoire la semana pasada. Ahora estamos buscando a su rival. ¿Quién sería una buena rival que le dé batalla a Ries Grimoire como una super waifu? ¿Quién será esta super waifu? Y en quién ustedes propongan para que al final se enfrenten en un maratón Alianza Anime y pues gane ahí la reina de las waifus. Casos que se nos ocurren, ¿verdad? Me quedo Francisco Valens. Ok, Eduardo Gremori dice: en los shonens prefiero a las protagonistas inútiles, ja, caramba, como Emilia de Recero y Sakura de Naruto. Oh my god, cada una es mi preferida en su respectivo anime. Ok, pues postéala, a lo mejor y gana. Jorge Ávila, ya ve, me descompone el no comentar una semana. Le voy a poner una multa de 3 maratones, más así que ya solo faltan 600 maratones para este año y quedamos a mano. Ok, yo prometí uno, y eso porque falté. Pablo B.S. Ah, y cómo olvidar una de las mejores piernas del anime. Qué perro, ¿eh? Sí, Rika Takada de SSSSS Herman, la cual sí, a Ome nos dice que no hay de comer. Le diríamos con... ¿En serio, Pablo, ese? Ok. Le diríamos, con esos muslotes tenemos para comer hasta un año. ¡Qué perro eres! ¡Qué bárbaro! Y lo que vas a hacer... Leer más bien. Eduardo Gremori. Saigusa de Mahouka es la presidenta de la primera preparatoria. Es linda y tierna. Cuando se enoja es muy linda. Suponer es increíble, comenta Eduardo Gremori. Pues hay que proponerla ahí. O de Oregaido está la ganadora. ¿Cómo se llama esa ganadora? No me acuerdo. Lady Marianne, si quieres saber las últimas noticias, no te pierdas las Aume News con la bella DJ Aome. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Ay, Pablo, tus comentarios. Vamos con más comentarios. Pablo Perven anda muy activo. Albedo del anime Overlord es una de otras de esas waifus que nos haría decir cómo me gustaría ser Ain or Wrong. Esta chica es del tipo elegante y muy protectora. Hay que tener cuidado, pues si se llega a enojar, no sabemos lo que pueda ser capaz. Ouch. Ok, pues no la hagan enojar. Pablo Besser, también como olvidar a la bella mío, Akiyama, del anime Kaon. Una chica algo tímida, pero muy decidida. Aunque tal vez la mayoría la recuerda por un accidente muy loco que tuvo. Los fans ya saben cuál es. Pues ella es... Vamos a hacer la voz, ¿no? Ella es Mio Akiyama, del anime de Kaon. Si quieres, vota por ella en la votación de Waifus. Y haz que gane el primer lugar. Jorge Ávila, tengo las grabaciones donde promete hacer 480 maratones. Pero por eso los impuestos subieron a 500. Pero como soy buena onda, le quito, le subí a 600. Excelente. Francisco Valens, qué mala, hombre, solo me echas la culpa a mí y uno que te aprecia mucho. Pues si tú tuviste la culpa, tú propusiste el tema del día. Jorge Ávila, Ome News, donde te damos las noticias con bigote. Como saben, cuando empiezan las noticias se me viene a la mente cuando un periodista se cayó en un charco de agua en vivo. ¿Cómo eres? Oye, tú comenzaste con lo de la comida, pues es que... ¿Cómo van a vivir solo así? No, pues una chava te tiene que cocinar bien, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he aprendido en el mundo del anime. Pues que mínimo sepa cocinar bien o que sepa preparar unas ricas sopas maruchan ahí como Kagome en Inuyasha. ¿Qué nos comentan acá en Discord? Chris 15, sobre ese tema del doblaje, hubo confusión al respecto. A ver, coméntanos, Chris. De que no se prohibió el doblaje en cines, es solo que todas las obras cinematográficas deben estar subtituladas, incluso aquellas cuyo audio esté en español. Es decir, en las salas de cine seguirá habiendo películas con audio en idioma extranjero o bien en español, pero siempre con subtítulos. Esto para apoyar a las personas que tienen deficiencia auditiva o que solo van al cine a ver las obras en su idioma original. No podían verla de este modo antes porque siempre estaban dobladas. Esto afecta a los que doblan las películas de algún modo. Y algunos sienten esto como un punto negativo a sus trabajos. Pues sí, ok. Muchas gracias por la información, mi querido Chris 15. Sí, sí, hay una gran controversia ahí con este tema. Mononobe, sin duda sería Akeno del mismo anime de Riel Gremory. Pues hay que ponerla ahí en la votación. Notiaome, hagamos votaciones. Notiaome o Ome News. pues no sé. Pues sería interesante ahí buscarle un nombre, ¿verdad? La sección de noticias. Pues por una, puede ser Waifu de Lord House. Y los de Casa Grandes, series de Nick. No, pues de preferencia de anime. De fenomenal, pues que es Alianza Anime, ¿verdad? De preferencia, ¿sale? Pues que sea alguna de anime, por favor. Por favor, ¿eh? Ok, vámonos con el siguiente bloque musical. Y regresamos con el siguiente bloque de noticias, chicos. Que se nos va el tiempo rapidísimo. Ok, no creo alcanzar a poner todos los pedidos. Porque están llegando muchos pedidos. Muchísimas gracias aquí por enviar tantos pedidos, muchas noticias. Así que, gómenes. Las noticias con la sensacional DJ Yaobe. ¿No es un nombre un poco, cómo se dirá, presumido? Imagínate, ya me imagino la presentación. Las noticias con la sensacional DJ Yaobe. Todos los martes de 19 a 21 hora México, no te la pierdas. Se escucha un poco así, ¿no? Yo lo podría decir, no es con la Ome. no me agrada mucho el nombre. Bueno, vamos con el siguiente bloque. Yokai no Kanata. Vamos con esto, seguido de Prison School, el opening. Continuando con Heartbreak. Y terminando con el pedido musical de Lady Marianne, el ending de Yashahime, Price Hall Demon. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues, que enseguida viene el segundo bloque de noticias, Alianza Anime. Ya volvemos. casa. Can't be 寂しくはないの寂しくなるのだ

ぎることなどないってことを空駆け回れ Fly above hey その目を開けたなら Shining sunrising この夜を駆け抜けろ Always alright Everybody know 燃やせ燃やせ 足元にたゆむ糸が果てしなく伸びて光る。どこへ向かおうが同じようについて回る。逆れるなと覚悟して遠い記憶回復してついに手に取った震え出したこの振動を伝わる。いつか chica, y hasta se me habían olvidado las noticias de que ando escuchando el tema. Ok, pues vamos a continuar con el último bloque de noticias de esta noche en Alianza Anime. Agüita nos comenta: Steam elimina de su tienda a un popular juego de seducción por tener escenas muy explícitas. El videojuego de simulación que trata sobre seducir mujeres fue bloqueado por Steam por contener escenas que considera inapropiadas para sus usuarios. Steam ha generado polémica en los últimos días debido a que eliminó uno de los videojuegos más populares de su plataforma. El título al que nos referimos es Super Seducer y es una saga que trata sobre cómo el protagonista liga con mujeres. La IP fue creada por Richard La Ruina y cuando ya iba a lanzar la tercera entrega del título, Steam la bloqueó y también la eliminó. Como se saben, tiene una versión rigurosa, tiene una revisión rigurosa en lo que se refiere al contenido explícito. Por lo que cuando ve que rompe estas reglas, inmediatamente lo retiran. Por supuesto, en otros videojuegos no sucede lo mismo, pero en Super Seducer sí se aplicó. Según el comunicado, fue bloqueado indefinidamente de la tienda por mostrar escenas sexuales explícitas. Esto nos comentan en cuanto a videojuegos. Vamos con la siguiente noticia. Continuando con las noticias, la noticia del momento. Awaytag comenta: inaudito, Amazon elimina de su catálogo figuras de anime por promover la explotación infantil. Varios nerdoids y figuras de anime famosos como Nico Robin de One Piece han sido eliminados del catálogo de Amazon. Como lo al principio del programa, hace 3 días atrás, el usuario de Twitter Chuck Gatner hizo encender la polémica en contra de Amazon luego de que diera a conocer que la empresa multinacional estadounidense había quitado del catálogo de su plataforma un sinnúmero de figuras de anime de varias marcas. Gatner señaló que le había llegado 4 correos electrónicos con una lista de las figuras de que publicita en la popular plataforma, indicando que ahora están prohibidas en el sitio y que serán eliminadas de manera permanente. Incluso señalaba que esta censura se aplicó a personajes muy conocidos del anime como Nick de One Piece. Esta nueva medida de Amazon en contra de las figuras de anime se debe a que la empresa ha catalogado a este tipo de productos como algo que promueve la explotación infantil. Palabras fuertes. En uno de los correos, la empresa indica que las figuras representan a personajes similares a niños en formas sugestivamente sexuales. Hola, desde Amazon te escribimos para informarte que los siguientes productos han sido removidos de nuestro catálogo. Listado de catálogos, estos objetos han sido identificados como productos prohibidos para la venta o subasta en Amazon. Amazon no permite la venta de productos que promuevan la explotación infantil o que representen a niños o personajes que se asemejen a niños en formas sugestivamente sexuales. El usuario de Twitter indica que se comunicó con la empresa para poder llegar a una solución, sin embargo, este comenta que Amazon se limitó a enviar un mensaje predeterminado donde corroboraba que este tipo de figuras han sido prohibidas, por lo que no puede contactarse con un directivo para indicarle que su prohibición es errónea. Aunque este es un tema que salió a relucir hace pocos días, no es algo de lo que no se haya hablado en ocasiones anteriores, ya que el año pasado Amazon eliminó de su catálogo varias figuras de la serie No Game No Life, por lo que la empresa ya ha tenido problemas al momento de clasificar este tipo de figuras. Hasta el momento Amazon no se ha pronunciado al respecto de este tema, por lo que habrá que esperar si la empresa cambia de idea sobre que las figuras anime promueven a la explotación infantil. Ok, hasta aquí las noticias. Continuamos en Alianza Anime. Ay, ay, ay, par de noticias que nos acabamos de encontrar ahorita, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que Amazon pues recapacite, ¿no? Sobre este tipo de prohibición. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo no prohíben otras cosas, verdad? Y empiezan a prohibir esto. ¡Qué pena, qué pena! Bueno, ok. Bueno, vámonos rápidamente con los últimos comentarios y el resultado de la votación. Jorge. Ya si no me voy con lo de los sucesos que sucedieron con la OMS, Francisco Valens, ya te vi con cierto señor de bigotes en el 7 como conductora de noticias. Yo sí te vería la yo sí vería la tele por ti. Muchas gracias, comenta Francisco Valens. Pablo B. se nos comparte un catálogo ahí de waifus clásica, dice, para todos los hombres conocedores. Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide eso, sí, eso que no debe de faltar, eso que ya nos hace falta, lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz de la doctora profesora vacacionera, comadre Sama, no voy a salir de vacaciones, ¿sabes? Pablo B. dice, hay una waifu algo desconocida llamada Ayame Himuro, del anime Rikei Gakkoi, la cual es muy hermosa e inteligente, aunque es muy distraída y tierna en ocasiones. Les recomiendo ese anime, quedan varios muy conformes con esas waifus de lentes y medias. Oigan, pero sus fetiches de lentes y medias, qué perver. Ah, no es cierto. Lady María, muchas gracias por el pedido y gran programa, muchísimas gracias. Aún no supero el final de temporada de Yashahime, spoiler, tengo sentimientos encontrados. Para escuchar el Enemy 2 no va a ser lo mismo. Tienes razón. Perdón. Después Amazon no venderá nada porque dirán que quieren evitar la fatiga. Comenta Jorge. Ah, mira, un Susaku. Ok, pues muchas gracias. Vamos despidiéndonos. Gracias por la sintonía. Espero les haya gustado el programa y pues ya los extrañaba. Oigan, muy bien la audiencia, excelente el día de hoy. Muy bien, como que ya voy a empezar a faltar más. Está buen resultado, nada, es cierto. Vámonos con los resultados de la encuesta. Vamos a ver quién es la ganadora, la reina waifu del día de hoy, que se va a enfrentar a Rias Gremory en el próximo maratón Alianza Anime. Pues vamos a ver ahí el resultado de la encuesta. Vamos a ver quién ganó. Ok, con 7 votos. Pero vamos a hacerlo en orden. Ay, de hecho, hasta aquí quedaron en empate, al final. Ok, ¿en serio? ¿Kikyo? ¿En serio? Por Dios. Ok, en tercer lugar aparece Kikyo con un voto. Jajaja, no me extraña. En segundo lugar, Miku Nakano y Yoko Litter ganan la segunda posición. Y finalmente, la que se enfrenta a Rias Gremory en el maratón de Waifus Alianza Anime es Akeno Himehima. Ella es la ganadora del día de hoy. Propuesta por Leonardo Salazar. Ok, muchísimas gracias. Pues ahí está nuestra ganadora del día de hoy. Muchísimas gracias, chicos de Facebook, y a los chicos de Discord, por supuesto. Vamos a despedir como es debido. Ok. Saludos a The Phenomenal Club. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, gracias. Vámonos con el siguiente. Vamos con los siguientes saluditos. Ya iba a presentar canción. Ok. Gracias a todos los que estuvieron conmigo en sintonía. Muchísimas gracias. No sé si va a venir Davido. No tengo conocimiento de eso. Pero pues quédense aquí en sintonía del Auto DJ. Se la van a pasar muy bien, de mi primito, el Auto DJ. 6 horas, quedan 4 horas, de hecho. Bueno, vamos a ver qué organizamos. Bueno, muchas gracias, chicos, por la sintonía. Pues yo me despido con un temita musical, ¿qué les parece? Jikai, gracias. Como todos los sábados. Es martes, mi querido Oscar Flores. Dice que es sábado. Ok, nos despedimos con el tema de Antes que el mundo llegue a su fin, de Adrián Barba. Nos despedimos con este tema, muchísimas gracias. Un beso. Y pues no me voy sin antes despedirme, ¿verdad? Como es debido. Ok, cambio musical, por favor. Y gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai. Nos vemos hasta el siguiente San Martes, mientras sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No sin antes recordarles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Los dejamos con este último pedido musical. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.